Tá lá. Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. No 104.6 da FM comenzamos un programiña máis en galego, con lingua galega, con música galega, con novidades, con informacións galegas, e dando ya benvido ao noso técnico Marc e ao noso compañero inestimable Armando. Boas tardes, Armando Fernández. Boas tardes, Xulio, e boas tardes, Marc, e a todos os ointes aquí dendo 104.6 da FM. Podemos llevar os nosos teléfonos para si queren conectar con nosco, pues, ou si queren darnos un número. Comenzamos, que é o 93 377 80 55, 93 377 77 e 53 55. Vou non repetir, non por corrixirte, sino por repetir, para que a xente tome nota. 93 377 5355, 93 377 8055. Bueno, rematados os dous en 55. Exactamente. O que queren facer mediante teléfono, xa saben, aí están os nosos teléfonos. Se queren, poden tamén conectarse con internet. Estase utilizando a internet bastante para emitir o noso programiña de hoxe. Tamén temos unha páxina en Facebook con Sempre en Galicia. Tamén temos un blog, que é o Sempre en Galicia blogspot.com, e un correo electrónico, sempreengalicia@gmail.com. Exactamente. E despois de ditas todas estas cousas, vamos a preparar un poquinho de música, pero primeiro teñes que dicir que habría que considerar e felicitar hoxe no santoral de hoxe, o día 16 de febreiro, a San Arnerio e San Onésimo. Arnerio sí que é difícil, non? Arnerio? E de onde saliu eso? Bueno, pois pobres padres, como quedaron? Bueno, despois xa buscaremos a ver por que, ya que se debe ese nome. Pero Onésimo, sí, Onésimo é bastante, sí, Onésimo é bastante máis oído. Máis coñecido. Tal día como hoxe do ano 1923, un equipo de arqueólogos abriu o túmulo, a tumba do faraón Tutankamón. Sabes, aquel señor que dicen que era un faraón extraordinario. Exactamente. Tal día como hoxe, pois, avións estadounidenses e británicos bombardearon os suburbios de Bagdad en Irak con deceas de baixas civiles e ninguna militar no ano 1991. ¿Acordaste? Sí, desde logo. Esa entrada de tanta desgracia que hubo das persoas. Bueno, sobre todo civis, que militares non houve ninguno. E despois, recordando e lembrando unha cousa interesante do ano 1785, Lavoisier sintetiza a auga a base de hidróxeno e oxíxeno. Unha composición, ¿no? Composición química extraordinaria. Unha peza de música para poder encetar unha por seu programinha de hoxe. Aí vai. Linda para cear nenas, que os mozos están rabeando, para cortexar cas nenas e casarse de contando. Que o que che pasará, que hoxe xa non me conoces, pois paso polo teu lado, nin me falas, nin respondes. Se cafoches de la meiga, porque te pinta chovero, se antes eras moi fea, ahora parece lo demo. Pois non me insultes, canalla, que esto xe anda de moda. A moza que non se pinta, non sabe que cousa boa. Deixar de pintarte, que pareces unha mona, desa dos escaparates. Xa que tanto me reprendes, rapaz, tere que deixarte. Cando agora me faz esto, que farás des que me case, a que se case conmigo. Ven chega andar moi direita, porque si eu sei que dura, ella da lucura fresca. Así falan todos los homens, andan parrafeando, todos parecen santiños, se les resultan diablos. Che daré el súper de lo cuidado, porque nunca echa falta, serán chéficos y abrazos, todo que soba y muy bien, soy yo que faltan los cartos, estamos en tiempos pobres, y no demuestra tabaco, linda para fear nenas, que os mozos vienen chelado, leñen de América ricos, blancas a sede contando. Parrafeando de Pancho Álvarez. Unha cousa que xa hai tempo que non escoitábamos, pero que pero una compre repasala de vez en cando. Compre ben, de vez, bueno, en cando. Ahora vamos, imos a poñer unha peza de música de María Doceo para saudar ao noso primeiro contertulio desta tarde, que nos vai a presentar a un personaxe extraordinario, un personaxe que ten preparado bastante importante, bastante interesante, polo menos da Baixa Limia, coñecedor de moitísimas cousas e historias e informacións que a Baixa Limia produce no seu entorno. A nosa cantadora ou artista que María Doceo, ten pezas extraordinarias, como esta, por exemplo, Río de Lúa, me parece que é a que nos tiñamos aquí, a que vamos a escoller para dar ya ben vida a Xosé. Río de Lúa, me parece que é a primeira peza de música que toca, claro, ou polo menos no, que interpreta esta. Ademais, quizás sexa unha das primeiras coñecidas. Sí. Imos a escoitala un pouquiño, de momento me parece que xa demos outro, xa a outro lado, ou ainda non é posible poder. Pero bueno, vamos a escoitar este comezo de Río de Lúa. Aí vai. Bandeira, filla do mar, serpe estrelecida no meu cantar, que morre na praia da miña angúria, e pola noite fai-me chorar. Tua narraigame dunha paixón, fende a terra negra como un trebol, repete nas portas da desventura. María Doceo, así sonaba. Bueno, pois todo nuestro gozo en un pozo, Armando. A verdade é que hoxe pola tarde non puido ser, non podemos conectar con Galicia bueno, coa baixa limia, posto que temos ali ao outro lado do fío telefónico complicacións. Xosé, parece ser que por motivos persoais e por motivos familiares non se pode atopar hoxe con nosco. O contertulio que tiñamos hoxe previsto, que se chama Xulio Medela, exactamente, do meu mesmo nome Camín, tampouco pode estar hoxe, pero bueno, en outra ocasión, seguro que en outra ocasión teremos a posibilidade de facelo. O que si escoitamos foi a María Doce, que poderemos seguir escoitándola si queremos. Exactamente, porque tamén poderemos poñer máis música que escollida de Pancho Álvarez. Exactamente, que tamén encántame. Bueno, pero temos alternativas, nós aquí no noso programa sempre temos alternativas. E a verdade é que pois un libro que vin na pola internet ou pola rede, un libro que se titula Ojos Amarillos. Este Ojos Amarillos é o nome dos o color que teñen, a cor que teñen os ollos dos cocodrilos, sabes? Sí, non que son amarelos, sí. Bueno, pois unha rapaza que se chama Ana parece ser que presenta o libro presenta o seu libro, que ademais foi non sei, daba a impresión de que é un libro interesante, posto que a editorial Círculo Rojo pois puxo en venta. Ademais, ten moitísimos sitios onde poder adquirilo. E a mellor esta rapaza pois pode nos falar de poesía, pode nos falar de por que ese nome de Ojos Amarillos. Exactamente. Bueno, que che parece? Primeiro vamos a intentar poñer algo de música e despois falamos con ela para ver que a ver que nos conta. Porque ademais parece ser que este libro preséntase na librería Iris de Tui, en Carlín de Tui, en Paz de Porriño, en Gami de Vigo, en Maraxe de Cangas, en Copiac de Moaña, na Asociación de Mulleres de Moaña tamén, no Portillón de Moaña. Bueno, esta rapaza é galega, polo que me parece. Xa o temos ao outro lado do fío telefónico. Mira que rápido. ¿Ves? Pues veña, vamos a falar con ela. Boas tardes, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes, mira, falamos en galego, en castelán, como te parece. Nos temos un programinha en galego aquí aquí en Cornellán, en Baix Llobregat. Bueno, fixémonos co teu libro que se titula Ojos Amarillos. Bueno, eso de Ojos Amarillos, ¿por qué? ¿Víchelo ou copiáchelo de algún cocodrilo? Porque os cocodrilos dicen que teñen esos ollos así, de ese color. No, realmente fue un gran amor que pasó por mi vida. Ah, bueno. Fue un gran amor. Un título diferente para un libro de poesía. Claro, sí. Claro, por eso digo, si tiña algo de referencia cos cocodrilos, nada máis. Bueno, é importantísimo o feito de que as relacións amorosas den como resultado un libro poético, non? Sí, es un libro de mucho dolor, un libro de un momento crítico de alguien que tiene que volver a empezar su vida. De alguien que vuelva a encontrar el amor y vuelva a equivocarse. Es un punto de inflexión. Sí. Y de ahí nació ese libro, sí. Del alma. Que ademais é un libro que ten un precio casi simbólico, porque precio de venta público 5 euros e en ebook 3 euros, eso casi é un regalo, cando a maior parte dos libros costan de 12 para arriba, por menos de 10 euros non se mercan, claro. A ver, este precio simbólico, porque no deja de ser lo que ha comentado, un precio simbólico, es precisamente porque soy una escritora novel, necesito la crítica del público, necesito saber qué hago, si sigo escribiendo, porque realmente me encanta escribir, pero no sé si qué opina la gente, entonces necesito esa opinión, aunque pierda económicamente, pero necesito saber si tiene algún valor ese libro. Bueno, eu penso que máis que seguro si o terá. E ademais, se che gusta escribir, sigue eso. Claro. Ademais, no momento que Editorial Círculo Rojo xa fixose, bueno, pois, eco dese traballo, e ademais quixo poñelo no mercado, quere decirse que algún valor xa ten. Senón, as editoriales, se non tiveran un mínimo de valor, non se arriscaban a vender algo que non, exactamente, non pode ter saída, non? Eso me han dicho. Yo estoy muy orgullosa de él porque es muy simple, es una poesía muy simple, muy que llega, yo creo que a todo el público, pero a la vez en primera persona, ¿no? Que sí, cada sí, poema sí. tiene un valor y tiene algo que decir, que eso es lo que me gusta, porque a veces veo cosas que al final no entiendo, no acaba de llegarme al alma, y este libro para mí simboliza todo. Porque es un amante de la poesía, y entonces, porque la poesía dicen que dignifica el alma. Pues me alegro mucho que siga habiendo amantes de la poesía, de verdad. Precisamente porque que gusta nos la poesía, por eso cuadró unos como importante e interesante esta comunicación de que decías dame un gusto no Facebook. Además, interesante por lo feito de que ti dices de volver a sentir de novo equivocarse, do engaño, da soedade, da decisión sensata, é dicir, o vivir diario, non? Porque isto pase a todo o mundo. Caen e volven a erguerse, non? Tú nun certo... Pois eu teño que conseguir este libro, porque eu cuido que lendo poesías así é unha levanta mo ánimo, sí. E é unha autoestima para min. Dice encontrarse e ser feliz por esta niña que lo merece todo. Va por ella. A quen se refire? A ti mesmo ou a un... A mí, esa niña que sale na foto, que es unha foto sí. de África. Niña de cuando yo tenía 7 años. Muy bien. A esa niña que yo he perdido en algún momento y que la voy a recuperar y que la tengo que cuidar mucho. Pues... que felicitacións pola nosa parte, como dice aquí Armando, meu compañeiro, que seguro que o teremos, non terás por aí o libro a man para que nos leas, por exemplo, un bocadiño dunha poesía pequena. Un segundito, que se lo robo a una amiga. Ah, vale. Se lo acaba de coger de la mano. Sí. Se lo robo a una amiga. Bueno, aparte de que yo robes, aunque nos estamos encantados de hacer, entre comillas, publicidad de un libro que editas aquí en Galicia. Además presentas no Porriño, en Vigo, en Moaña. Na miña querida Moaña. Aunque non son dali, pero tiño grandes amigos. Moaña... llevo un año viviendo nada más en Moaña, pero me caí rendido a sus pies. Claro que Moaña. Pues entonces igual coñeces de xente rompente. A Xosé Manuel Budiño y a Xel Ríos. Sí, de verlos, porque no tengo. Pues yo tengo. Yo tengo conocida cercana. Pero sí. Eu tiño trato con ambos os dous. Temos relación, máis ou menos. Bueno, xa volvo a repetirche, non é que fagamos publicidade do libro, sino que queremos que a nosa xente, e ademais xente rompente como a de Moaña, precisamente paga a pena falar dela. Exactamente. Eso me encanta. Por fin alguén me dice algo de ánimo en todo el tema del libro, porque he recorrido a la Asociación de Mujeres, he recorrido al Ayuntamiento de Moaña y estoy en contacto con el Faro de Vigo, sí. Un poco porque necesito promocionar y la crítica de este libro. Vale, y veo que está todo muy parado en el aire, que nadie me da una respuesta. Al revés, empiezo a hablar y la gente acaba diciéndome, al final, que no sabe, no me entiende lo que yo quiero. Ana, ¿cómo crees que te llamemos? ¿Ana.Fubica o Ana dos Santos? Ana dos Santos, muy bien. Ana, que... Pois, a Ana e de conversar algunha vez con ela. Sí, porque tú tamén tens outro programa miña de radio aí en Samboy, e seguro que a mellor eres capaz de falar con ela. Bueno, Ana, queremos escoitarte polo menos algunha... Si te saltamos súbitamente, non é por nada, pero que gustaríanos escoitar da túa propia voz, pois algunha das túas composicións, si pode ser. Unha pequeñita. Vale, sí. Sí, puede ser, bueno, sí. Pues, se titula Un poco de paz. Vale. Vale, no es en gallego. Hay algunos libros, hay algunos poemas de este libro en gallego. Muy bien. Siento no hablar gallego porque yo hablo gallego, pero mi gallego es tan pobre que me da vergüenza hablarlo. Bueno. No te tiene que dar vergüenza. Ya terás ocasión de poder disfrutar de él, porque la verdad es que o galego no hay ningún galego malo. No. Todos los que se atreven a empregar unos idioma, empregano ben, porque é o que saben. Si tuviéramos catedráticos de galego desde hay muchísimos años, como otras lenguas, como a castellana, a española, española, por ejemplo, pero nós nunca tivemos catedráticos do noso idioma, por lo tanto, os que se consideren mellores que a nós falando, pois que o digan, nós presumimos de que falamos o que... Pero es... al no haber nacido aquí, me da la sensación, claro, de que que voy a hacerlo mal siempre, entonces, bueno, pues... sí, los que han nacido del alma en gallego... Pues non te preocupes. Son libros parte integrante de, son poemas parte integrante deste libro. Pois moi ben. Alégrome moitísimo, ánimo, que bien, queremos escoitarte. Moi ben, un pouco de paz. Venga. Se titula: Azul como el mar, el cielo, amarillo como el sol, su poder, fuerza de Dios. Negro como la muerte, su presencia, llamada de paz. Qué sencillo, sencillo, sencillo, corto y inciso. Pero muy interesante, sí, señor. Además con alusiones vitales, ¿no? Exactamente. Alusiones sí, sí. A Moaña. Pero vitales, es decir, notase que ti sientes. Bueno, que tenemos que escucharte muchas más veces, queremos felicitarte, yo que quisemos, pues eso, participar contigo, que bueno, sorprendeunos muchísimo que nos pidieras un te, me gusta, bueno, pues compartimos contigo esa idea de que o libro Ojos Amarillos vaya a tener mucho éxito. Además, tenga en cuenta. Gracias por el ánimo, por favor. No. Gracias. Que sigáis haciendo nada. Sacando a la gente así, porque nos hace falta a todos. Que la gente siga escribiendo muchísimo. Vale. Tenga en cuenta que no es esta única vez que vamos a hablar contigo, sino que hablaremos alguna vez más. Como queráis. Muy bien. Hay que poner a forma de poder adquirir un libro por internet, ¿eh? Sí. Porque tamén se pode mercar por internet. A ver, hai que pedilo, hai que intentar pedilo. Veña, unha aperta moi grande, Ana. Que... Muchas gracias, un beso moi grande. Que disfrutes, que disfrutes. Gracias. Hasta logo. Hasta logo, veña. Despedimos a Ana dos Santos por ese libro tan interesante, Ojos Amarillos. Poñemos outra vez peza de música de María Doceo, porque Ana dos Santos ten algo que ver precisamente con... Sí, sí, ¿no? Exactamente. Aí vai. que están durmiendo. Los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, se morirán. Bueno, pois, amigos, que gustaríanos recibir algunha chamada en directo, como é a través do 93-377-8055 ou o 93 tamén 377-53 ou 55. E vamos a seguir escuitando, pois, música dese gran músico Pancho.